La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero 14 es día jueves. ¿A qué le suena? 14 de febrero. ¿A qué le suena? Bueno, la liturgia dice Santo Cirilo, monje, y Metodio, obispo. Estos dos hermanos evangelizaron Moravia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Lo que es esa parte de Europa, esa parte central de Europa. Cirilo, que murió el año 869, inventó un alfabeto propio para esas gentes. Es el que todavía se usa. Sí, todavía se usa, aún en el ruso. Metodio murió el año 885. Consagrado obispo de Sirmio, regresó a proseguir sus trabajos entre los eslavos. Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, los proclamó santos patrones de Europa para fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y oriental. 14 de febrero, sí, pobre Cirilo y Metodio. No nos suena tanto a eso, nos suena al Día del Amor y de la Amistad. Bien, son fechas, necesitamos estas fechas. Nosotros las necesitamos para poner en alto aquello que es más profundo en el corazón humano, que es el amor. Escuchemos el Evangelio del Amor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar desapercibido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Día del amor y de la amistad. Escuchamos este texto del Evangelio. Y también hacemos la memoria de estos dos grandes santos que amaron hasta el extremo, a ejemplo de Jesús, Cirilo y Metodio. Encontramos, por otra parte, hoy en el Evangelio, Jesús se encuentra con una mujer que no era judía, era cananea. Tanto Jesús como esta mujer se han salido de lo que se considera normal, se han salido del guión. El guión decía que no tenía que haber relación entre un judío y un pagano. Él ha ido a tierras extranjeras, ha dejado Galilea. Ella, ¿qué ha hecho esta mujer? Se ha acercado con fe al hijo de un Dios que por cultura no le pertenecía. Qué hermoso encuentro, qué hermoso paso. Pienso en la amistad, pienso en el amor que tienen estas características. Son encuentro. Se pasa de la simpatía al encuentro. De lo momentáneo a la entrega. De la búsqueda, sana mi hija que tiene el demonio, a la curación. A conseguir, a recibir ese, ¿qué será? ¿Premio? ¿Consolación? ¿Qué será? Pues el fruto del encuentro, y el encuentro es fruto del amor. ¿Cómo Jesús acoge? ¿No será eso la amistad, el amor? ¿Cómo Jesús sale al encuentro? ¿No será eso el amor y la amistad? Qué hermosa siempre la palabra, que nos ayuda a entrar más allá de la piel, más allá de la apariencia, que nos lleva al fondo de la vida. Y el amor es encuentro, o no es amor. Y la amistad es encuentro, o no es amistad. Y el amor es encuentro no solamente duradero, sino que se abre a la trascendencia. Si no, no es amor. Sería egoísmo, es encerrarse, no es salir. Igualmente, la amistad. La belleza de este relato que hemos escuchado está ahí, en la libertad. Solamente si hay libertad interior, hay amor, hay amistad. Por eso, ojo, ojo, a veces nos quedamos con los ojos cerrados de la pasión, y no vemos más allá, y nos apasionamos tanto que nos esclavizamos. No, tanto el amor como la amistad brotan del interior y brotan de un corazón libre y audaz. Audaz. Jesús vence las fronteras religiosas. Esta mujer también vence esas fronteras que se habían puesto, que impedían el encuentro. 14 de febrero. No sé cómo vaya a ser tu 14 de febrero. Pero mira hacia arriba, mira más allá de lo que estás mirando. Piensa, reflexiona, revisa. Agradece, sal al encuentro, sal de ti, ve mucho, pero mucho más allá de lo exterior. Buen día, lleno de amor, lleno de amistad, de la que nos viene de arriba para que nos amemos como hermanos.